La provincia de Entre Ríos forma parte de la región centro de la República Argentina y es componente de la llamada Mesopotamia Argentina, conformada por los ríos Paraná y Uruguay. Limita con las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y el vecino país de Uruguay. Se la suele considerar como una provincia insular por estar rodeada de ríos y arroyos, y sus principales accesos están constituidos por puentes y un túnel subfluvial. Esta semana vamos a charlar sobre la historia de una de las varias e importantes emisoras de radio que operan desde esta provincia argentina y daremos un repaso por la historia radial entrerriana. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a Historias de Radio. El emprendimiento pionero en la provincia de Entre Ríos data de 1935, cuando el gobierno provincial recibe la autorización para operar una emisora de radio. La Dirección de Correos y Telégrafos le asigna el prefijo LT11 para la frecuencia de 1260 kilociclos de la onda media. No hay demasiada información sobre su fecha de inauguración, pero se sabe que en 1938 había cambiado su frecuencia a los 1470 kilociclos, y en alguna publicación se informaba sobre el uso de una frecuencia de onda corta en la banda de 31 metros, la de 9.660 kilociclos. Pero aquí también se tropieza con la falta de información y el silencio de los archivos provinciales. Con la instalación de las radios locales, a partir de 1945, en la provincia de Entre Ríos comenzó un proceso de mayor acercamiento con las diferentes formas de la cultura, en especial a través de las compañías radioteatrales, tanto de las que provenían de Rosario y Buenos Aires para realizar temporadas en las nuevas estaciones, como las que se formaron localmente en el nuevo medio. Las representaciones teatrales de las obras se multiplicaron, ocupando también otros espacios distintos a las salas de teatro y de cine. En 1945, en Paraná y Concordia se inauguran LT14, Radio General Urquiza, y LT15, Radio del Litoral, respectivamente, las que en aquellos años eran integrantes de la primera cadena argentina de broadcasting con cabecera en LR3, Radio Belgrano. LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires. LB3 de Córdoba. LT1 de Rosario. LT9 de Santa Fe. LU7 de Bahía Blanca. LU6 de Mar del Plata. LB10 de Mendoza y LB1 de San Juan. En noviembre de 1950, Jaime Yankelevich compró en las inmediaciones de Concepción del Uruguay un predio destinado a la instalación de una emisora radial, originalmente con destino a ser otra filial de la cadena de Radio Belgrano de Buenos Aires. Algo bastante inusual, ya que Yankelevich no construía las emisoras de su cadena, a excepción de un par de ellas. En marzo de 1951 comenzó a llegar el material para la instalación de la emisora, y en el marco de ese proceso de instalación fueron colocados dos mástiles de 30 metros de altura cada uno para la irradiación, y el transmisor original, que era de marca SAR, de 1.5 kilovatios, recibió el prefijo LT11, el que había pertenecido a la emisora de la Gobernación, que ya había desaparecido de las listas oficiales. En ese predio, que todavía se halla en las afueras de Concepción del Uruguay y que actualmente corresponde a la planta transmisora de LT11, fueron acondicionados los primeros estudios de la radio. Paralelamente, se realizó la convocatoria a concurso de locutores, al que se presentaron aspirantes de la ciudad y del resto de la provincia, quedando integrado el primer plantel por María Coti Calivari y Enriqueta Morera en las voces femeninas, mientras que Federico Lombardo, Ricardo Marcelo Ibiris y Celso Rodolfo Villanueva, que era oriundo de Gualeguay y que también fue director de la emisora décadas después, fueron las voces masculinas. El sábado 15 de septiembre de 1951, a las 7 horas 55, se realizó la primera emisión con pretensiones de oficial, pero a las 12:40 de ese mismo día la emisora dejó de salir al aire por un desperfecto del transformador de energía, que había sido afectado por el tiempo transcurrido en el depósito desde su llegada a la ciudad hasta su puesta en funcionamiento. A partir de ese momento, el destino de la nueva emisora sería totalmente diferente a lo planeado originalmente. Corría el año de 1951, el mundo avanzaba a pasos firmes luego de la crisis de la posguerra, y en la Argentina el gobierno nacional, conducido por el general Juan Domingo Perón, alentaba una floreciente industria electrónica. En este marco se desarrollaron las primeras cadenas de radiodifusión argentina, entre ellas la de LRA Radio del Estado, LR3 Radio Belgrano, LR1 Radio El Mundo y LR4 Radio Splendid. Fue esta última la que finalmente, impulsada por empresarios y capitales nacionales, se hizo cargo de la licencia de LT11, creando así un nuevo eslabón de la cadena RADES. Así nacía LT11, Radio Splendid de Concepción del Uruguay. Los primeros pasos de la radio comenzaron con la instalación de sus equipos técnicos en la vieja Casa Quinta de la familia Panisa, predio que actualmente ocupa la planta transmisora, ubicado en la zona noroeste de la ciudad. Bajo la conducción de Orlando Andriola fue convocado un inquieto radioaficionado local, Ricardo Cámara, quien tuvo a su cargo las primeras emisiones de LT11, acompañado por Eduardo Solanas. Una improvisada antena irradiante hizo posible que el primer transmisor de la radio, que era un producto de la Sociedad Argentina de Radiodifusión, con una potencia de 1.5 kilovatios, pusiera en el aire la portadora de LT11. Eran exactamente las 8 de la mañana del 15 de septiembre de 1951, y en la frecuencia de 1290 kilociclos se escuchó la primera señal de apertura en la voz de Federico Lombardo. En las primeras emisiones de prueba, los estudios y equipos se ubicaron en el desaparecido chalet de la planta transmisora. La inauguración oficial fue postergada por los primeros contratiempos técnicos al fundirse los alambres de un transformador. Este inconveniente fue aprovechado para establecer la ubicación de los estudios en la casona de la calle Onésimo Leguizamón 269, y el 29 de septiembre se produjo el lanzamiento definitivo de la onda de LT11, Radio Splendid de Concepción del Uruguay, en los 1290 kilociclos del dial de onda media, transmitiendo diariamente desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. LR4 Radio Splendid de Buenos Aires, la red argentina de emisoras Splendid y sus ondas cortas LRS en la banda de 25 metros, LRS1 en 31 metros y LRS2 en 49 metros. Así como a partir de aquella primavera de 1951, LT11 Radio Splendid se incorporaba a la vida habitual de Concepción del Uruguay y una amplia zona de cobertura en la provincia de Entre Ríos. En la década de 1970, a través de un concurso público, se resuelve denominar a la radio con el nombre de LT11 Radio General Francisco Ramírez, en homenaje al caudillo entrerriano. Deseo que su compañía sea la respuesta gratificante a la suma de voluntades que que conforma la planta humana de esta emisión argentina, en procura de los mejores y definidos objetivos también de la cultura, educación, arte e información. En nuestro deseo que el día iniciado signifique una jornada feliz de positivas realizaciones. Muy buenos días. Comienza aquí nuestra programación correspondiente al día, martes 11 de noviembre de 1980. 5 horas 31 minutos 30 segundos y presentamos ahora... Rubén Mateo Mercante. Con las más dichosas enhorabuenas, se le saluda con todo afecto. Con el tiempo, la emisora fue reubicada en la frecuencia de 1.300 kilociclos del dial en un canal abierto internacional, lo que alentaba la posibilidad de incrementar su potencia y su área de cobertura. Pero debido a los avatares políticos nacionales, en 1982 se dispone desplazar a LT11 a la frecuencia de 1.560 kilociclos, la cual emplea en la actualidad. En distintas etapas, la radio fue renovando su equipamiento técnico y valorizando su patrimonio. Así fue como en la década de los 80 se adquiere la propiedad de la casona de la calle Leguizamón, se incorpora un nuevo equipo transmisor y nace la hermana menor de LT11, Arenas FM, que ocuparía la frecuencia de 92.9 megaciclos. Ya en los 90 se actualizan las instalaciones a la electrónica digital, se incorporan dos nuevos equipos transmisores de última generación y se automatizan las emisiones de onda media y frecuencia modulada. LT11 perteneció a la red de Radio Splendid hasta 1974, año en que la emisora porteña es privatizada y en la actualidad pertenece a la Secretaría de Medios de la Nación. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Otras emisoras importantes en la provincia de Entre Ríos son LT38, Radio Gualeguay, que salió al aire con sus transmisiones de prueba el 18 de julio de 1973 a las 19:20 horas en la voz de Mario Alarcón Muñiz, y oficialmente el 1 de septiembre del mismo año en la frecuencia de 1.360 kilociclos con apenas 250 vatios. Disfrutamos, sentimos, vivimos con ustedes cada día de este otoño. Somos AM1520, Radio Uruguay. Es la radio que me tomó. 32 años, 32 otoños. LT14, Radio General Urquiza, la más veterana de todas las que están hoy en actividad, saliendo al aire de manera oficial el 8 de julio de 1945 desde la ciudad de Paraná, capital de la provincia, en la frecuencia de 1.260 kilociclos con 5 kilovatios de potencia. En aquella jornada inaugural, la emisora transmitió desde el Teatro Municipal 3 de febrero, con la presentación de una delegación artística enviada por el R3, Radio Belgrano de Buenos Aires. En los años 70, cambió su frecuencia a los 1.330 kilociclos con 10 kilovatios de potencia. Se siente el calor del litoral, el murmullo del río, el vigor de la barranca. Se siente el vértigo de las colinas, el festival de los pájaros, los grillos desvelados. Se siente nuestro interior. LT14, la radio que siente la gente. Toda su energía en el aire para estar con vos. LT14 Verano. La pasamos muy bien. Un día después es inaugurada el LT15, Radio Concordia, desde la ciudad homónima, empleando la frecuencia de 560 kilociclos con una potencia de 9 kilovatios. Esta emisora también pertenecía a la red de LR3, Radio Belgrano, siendo inaugurada por el propio Jaime Yankelevich. En 1951, Yankelevich vende la emisora a una sociedad comercial y funcionó como Radio Concordia hasta el 10 de septiembre de 1969. Un día después, la emisora es adquirida por otra sociedad comercial que la traslada a sus nuevas instalaciones en la calle San Martín y le cambian el nombre por el de Radio del Litoral. LT15. Radio del Litoral. En su frecuencia de 560 kHz, amplitud modulada. Desde Concordia, Entre Ríos, República Argentina. Finalmente, es nuevamente vendida a otra sociedad sin que esto provocara grandes cambios en su estructura. LT40, Radio La Voz de La Paz, salió al aire en los 1550 kilociclos de la onda media con 250 vatios de potencia y en el 91.3 desde la ciudad de La Paz, Entre Ríos, con 1 kilovatio de potencia. También existe LT41, La Voz del Sur Entrerriano, en los 1440 kilociclos de la onda media, que salió al aire el 1 de septiembre de 1973. LT41, AM660, FM90.3, LT41. Usted tendrá toda la información a partir de ahora. Este es el servicio informativo del sur entrerriano, Provinciales. Gobernador Sergio Ribarri se mostró sumamente... Finalmente nos queda mencionar a LRA42, Radio Nacional Gualeguaychú, inaugurada el 7 de diciembre de 1987 en los 1310 kilociclos de la onda media. Mi nombre es Daniel Camporini y esto ha sido Historias de Radio. Hasta la próxima. Escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.